Bueno, hace poco se fue un amigo que estaba acá en el Bolsón, que es Enrique Sims, que ya hicimos un poema de él, que es el de la mujer, el poema de amor a la mujer. Y hace muchos años, él tuvo, para la revista El Porteño, estuvo en el Chaco, viviendo con los indios huichi. Y ahí conoció en la tribu de los indios huichi a un animal muy particular en esa tribu, ¿no? En esa tribu de indio mataco, como decía, había un animal muy peculiar que era un ganso, al que los indios bautizaron con el nombre de Pancho. Va levantando. Pancho era el líder de la gansada. Pero lo curioso es que Pancho no sabía que era un ganso. Mirá vos. Se enfrentaba a los hombres como si fuera un hombre. Y hablaba con ellos en su incomprensible idioma. Un día entró un puma que atravesó el alambrado perseguido por el hambre y con la intención de comerse dos o tres gansos. Pancho salió a enfrentarlo con toda la actitud de un puma. Por algunos segundos, el puma estuvo casi convencido de que Pancho era un animal peligroso. Hasta que finalmente se lo comió. Un puma, un ganso. ¿Qué esperaban ustedes? Pero bueno, nadie está midiendo aquí el triunfo o el fracaso de las cosas. Ojo. ¿No? Porque hablemos de la identidad, ¿no? Hablemos de la identidad. ¿Qué cosa es la identidad? La noción de los límites. Las maté con eso, ¿eh? El árbol nunca saldrá caminando, a eso voy. Los tigres nunca cantarán como los canarios. Los canguros jamás volarán sobre la Torre Eiffel, digamos. Pero, eso que decía antes, acá no se está midiendo el triunfo o el fracaso de las cosas, porque nadie podrá superar esos 10 segundos maravillosos en los que el ganso Pancho convenció al puma de lo imposible. Y unido al puma, el universo entero se olvidó de las leyes que lo sometían a